Exactamente, digamos, los trabajos en realidad se vienen desarrollando desde finales de 2019, que empezamos con todo el tendido de redes en barrio Villa Independencia, Sol y Río, desde más o menos la intersección de calle Cárcano y Las Rosas, uh-huh, hacia el final del ejido. Hemos construido aproximadamente unos 25.000 metros de redes en estos dos barrios, y el viernes lo que se realizó son los empalmes ya de la red, digamos, de la obra construida con la red existente. Por lo tanto, digamos, todas las nuevas redes, estos 25.000 metros, han quedado ya con gas disponible, uh-huh, para que los vecinos de todo el sector puedan empezar a conectarse. Uh-huh. Bien. ¿Quién llevó adelante los trabajos, Gustavo? Los trabajos los hizo la COPI como contratista y la cooperativa El Panal como subcontratista de obra. Digamos, de la misma forma en que se vinieron desarrollando todos los proyectos y obras de lo que es la denominada obra 19 barrios, que sí, empezó allá por el año 2006, y con estos nuevos metros que agregamos, llevamos construido aproximadamente unos 135.000 metros. Uh-huh, uh-huh. Digo, lo que ha sido este empalme de gasificación ahí en Sol y Río y Villa Independencia, digo, ¿cuántos vecinos y vecinas va a beneficiar? Son incluidos en todo el proyecto aproximadamente unos 840 lotes. Ajá. Lo que no tenemos el dato de, bueno, cuánta gente, digamos, la que vive en el sector, uh-huh, pero bueno, son muchísimos usuarios que se benefician también ahora con el gas natural, así que bueno, ya tienen desde este momento la posibilidad de acceder, ir conectándose a medida que vaya cada uno realizando la instalación interna y vaya siendo aprobada también por las inspecciones de Carlos Paz Gas. Uh-huh. Bien, Gustavo, esta obra de empalmar, ¿no?, digamos, los dos barrios, digo, venía trabada, ¿no?, digamos, como para poder concretarla. Sí, fue una obra que venía demorada hace varios años. Los vecinos de Sol y Río venían esperándola muy ansiosamente, de Sol y Río y de Villa Independencia, porque, bueno, digamos, sí o sí teníamos que esperar que se ejecuten los barrios que estaban previos a los lugares donde ya había gas natural. Uh-huh. Estamos hablando de lo que fue, bueno, la conexión de barrio Los Algarrobos y barrio Alto de San Pedro, en forma posterior barrio El Canal y Villa del Río, y una vez que se construyeron esos barrios, ya la continuidad indicaba de que Villa Independencia, Sol y Río, bueno, eran los próximos a poder conectarse. Incluso, bueno, desde que empezamos la obra hemos estado prácticamente un año y medio, uh-huh, construyendo, con muchas interrupciones, porque en el medio tuvimos dos veras turísticas de verano, uh-huh, donde no pudimos seguir ejecutando por la temporada. También, bueno, las paralizaciones que hubieron por la pandemia, donde no pudimos darle continuidad a los trabajos. Así que fue una obra desde que arrancó bastante interrumpida también, mm, pero bueno, por suerte se ha podido terminar todos los trabajos. También, digamos, hay complicaciones de obra que van surgiendo, como desagües naturales que había, que hubo que cruzar, el cruce de ruta, que es bastante complicado porque, claro, tiene una excavación a casi 3 metros de profundidad, que es lo que indica la norma. Y esto implica, bueno, hacer cortes parciales de la ruta y trabajar con máquinas mientras están circulando los vehículos. Bueno, un montón de complicaciones que son normales en todas las obras, pero que bueno, hay que pasarlas para poder terminar de ejecutar, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, ya nos encontramos desde el mes de abril aproximadamente, que estaba terminado todo el tendido de la red, y ahora estábamos haciendo terminaciones de trabajo, de veredas, algunas conexiones de servicios domiciliarios a los gabinetes. Y bueno, ya estando todo esto terminado, recibimos el final de obra de la municipalidad y con eso se pudo habilitar, también con la autorización de Ecogas, uh-huh, inspeccionó todos los trabajos. Bien, digo, para la gente que nos está escuchando y que vive particularmente, ¿no?, en estos barrios, digo, ¿qué trámite tienen que hacer, ¿no?, para poder contar con el servicio en sus viviendas? Bueno, lo que siempre decimos, previo a cualquier conexión en este nuevo barrio o en cualquier otra zona de la ciudad, siempre, digamos, el trámite se realiza a través de un gasista matriculado. Sí. El gasista matriculado es quien ejecuta, supervisa la instalación y quien presenta toda la papelería que indica la norma en Carlos Paz Gas. Y bueno, mediante las inspecciones que realiza Carlos Paz Gas, primero la cañería y luego en una segunda inspección a todos los artefactos y ventilaciones, se hace una prueba de hermeticidad, bueno, y con todas esas revisiones técnicas se permite la habilitación y se conecta el medidor. Uh-huh. Suena complicado, pero es un trámite bastante simple y rápido. El gasista presenta la papelería, se hace la inspección, que generalmente se hace rápidamente también, una vez que presenta, en el curso de un par de días se realiza, y luego 48 horas o 72 horas después ya se conecta el medidor. Uh-huh, así que bueno, los vecinos que la están esperando ya tienen disponible, incluso ya hemos hecho ayer la conexión del primer medidor en calle Victorica. Uh-huh. Bien, bien, buenísimo eso. Digo, el hecho de que todo esto que nos estás relatando, ¿no? Digamos, estamos hablando de que se amplía la gasificación en nuevos barrios, ¿no? De Villa Carlos Paz. Digo, y que esto se genere en un momento donde la empresa está en proceso de liquidación. Bueno, vos, digamos, al igual que otros compañeros, compañeras, y hemos estado formando parte, también ¿no? han estado en todo el proceso de lucha, ¿no? Que ha significado rechazar, ¿no? La liquidación de Carlos Paz Gas. Digo, ¿qué te genera, ¿no? El hecho de que aún en este proceso de liquidación de la empresa se pueda avanzar, ¿no? En la gasificación de nuevos barrios en Carlos Paz. Sí, es una mezcla de orgullo, de que, bueno, inaugurar una nueva obra a pesar de tantas complicaciones, y por otro lado, bueno, la impotencia y la bronca de que la empresa no pueda continuar, y sinceramente, bueno, el miedo de que no se pueda seguir construyendo obra, ¿no? Porque, bueno, la obra 19 Barrios, que era la obra que estaba aprobada por el Energas, se aprobó para Carlos Paz Gas Sociedad Anónima, la resolución salió a favor de Carlos Paz Gas y la COPI como contratista, una obra de pago voluntario que permite que Carlos Paz Gas, con las ganancias que obtiene por la zona servida, pueda realizar la obra para los vecinos sin que estos tengan la obligación de conectarse inmediatamente. Uh-huh. Lo cual prácticamente no ocurre en ningún lugar del país. Todas las obras se realizan cuando hay una adhesión del 70% de los vecinos o más, lo que permite el recupero económico, sí, de la inversión realizada. En este caso se realizan las inversiones y el recupero se produce muchísimo tiempo después, porque los usuarios se van conectando en forma paulatina. Entonces, bueno, estos beneficios que ha dado Carlos Paz Gas en todos estos años, sinceramente, bueno, tenemos miedo de que se pierdan con la conformación de otra empresa o con la continuidad de otra empresa que no va a tener esta forma de ejecutar las obras. Uh-huh. Te consulto, Gustavo, ¿hay algún otro frente de obra previsto, digamos, para los próximos meses? Digo, pensando en esto, ¿no? En lo que se pueda avanzar hasta que llegue el momento final. Sí, en este momento estamos avanzando en una obra en Barrio Costa Azul. Casualmente, bueno, en estas dos semanas está paralizada por la veda de temporada turística invernal. Se reanudarían los trabajos el 1 de agosto. Uh-huh. Es una obra cortita, que son 2.200 metros, que se ejecuta en Avenida Bach, desde calle López de Rueda hacia la zona de las 100 curvas, en calle Bustamante y en otros dos pasajes internos, que beneficia también a unos vecinos de ese sector. Pero bueno, es esta obra que está haciendo la COPI, y después hay otras dos obras, creo que son unas obras de más chicas, que son de optimización de red, que es para mejorar presiones en algunos lugares puntuales, por uh-huh. ejemplo en la zona céntrica. Pero bueno, tengo entendido que después de esto no hay ninguna otra obra planificada para ejecutar. Uh-huh. Bien, y esta incertidumbre de si se va a continuar, ¿no? Digamos, una vez liquidado Carlos Paz Gas, bueno, si la otra empresa va a estar en condiciones, ¿no? Y sí, autorizada. Exactamente, sí, uh-huh. no sabemos cuánto cuánto tiempo duraría la liquidación de Carlos Paz Gas. Sí. Y bueno, y tampoco qué probabilidad tendría una nueva empresa de hacer la obra con este mismo sistema de pago voluntario. Sí, en eso señalamos esto, ¿no? Digamos, la COPI tiene la decisión de continuar o de seguir sumando al proceso de ampliación de la red de gas natural hasta el último minuto, ¿no? Me parece que lo que vimos el viernes es muestra de eso. Sí, por supuesto, porque nosotros, aparte de la COPI, aparte de ser socia de la empresa, es contratista de la obra, así que siempre muy interesados en que se pueda seguir expandiendo la red. Bien, Gustavo, bueno, te agradecemos mucho el contacto con la radio. Nos interesaba también llevar esta información, ¿no?, a las y los vecinos del sur de Villa Carlos Paz, digo, sobre todo para, bueno, pensar en esta tarea, ¿sí?, de ampliación de la red de gas natural, que ha sido la premisa, ¿no?, que ha motivado a la COPI, ¿sí?, a conformar Carlos Paz Gas en su momento, y por eso esto, ¿no?, aún en el proceso de liquidación, los trabajos siguen adelante. Así que, bueno, te agradecemos. Sí, los trabajos siguen adelante, exactamente. Bueno, y que los vecinos que les toca en este momento poder conectarse y que tienen la posibilidad de hacerlo, que puedan conectarse, porque realmente el beneficio en calidad de vida y el beneficio económico también se siente en el bolsillo. El tubo de 45 kilos está aproximadamente a 5.000 pesos. Sí. Es un costo muy grande para afrontar, y hay casas en las que se cambian dos tubos por mes. Y bueno, esto es un avance muy importante para esa gente que puede acceder al gas natural y tener un servicio con continuidad y a un costo mucho más económico. Tal cual. Gustavo, te agradecemos mucho el contacto con Villanos. Fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.